¿Qué pasa? Pues ya estamos nuevamente por aquí, Roxa Roxae. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y un servidor, tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. El episodio 916 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, y por un montón de FMs y otras plataformas online estatales e internacionales que pasan la señal desde tu programa, ya sea en directo o en diferido, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Imagínate a ti. Coexistimos junto a ti. Es un error. Siendo el protagonista de algunas bizarradas. Esas que leemos aquí y que nos hacen tanta risión. Las heridas que hay dentro de ti. O imagínate a ti si no estuviese Pequeño Ternasco aquí todos los días dándote la vara. Tendrías que ponerte Roche FM y sus fresquismos éxitos. No, qué bien. Imagínate a ti, es el título de la canción que estamos escuchando, corte número 2 de Donde Nadie Puede Oírte, el último y tercer álbum hasta la fecha de los madrileños de Los de Leganés, Al Otro Lado, que hoy nos ayudan a arrancar este episodio 916. Y cerrar esta semana Ternasca. Alto Mata Rock.com. Vamos pues a darle un colofón de putísima madre a esta última edición de Pequeño Ternasco en la Semana Ternasca. hay muchas semanas por ahí, tantas como 54, pero la semana ternasca, la mejor. Más corta, intensa y divertida. Y no tengo abuela y además de verdad, lamentablemente. Con 50 años es muy difícil que te queden abuelas. Bueno, medio siglo, como 5 décadas, qué barbaridad de viejo. Bueno, estamos acabando el año, os voy a comentar un poquito. Esta semana ha sido la última semana ternasca completa. La semana que viene va a haber programa en directo tanto el lunes como el jueves. Pero 24, Nochebuena. Y a esas horas, a las horas que se emite Pequeño Ternasco, hay que estar preparando ya la cena. Y Navidad, ¿por qué fiesta? Y no vamos a estar, pues, ni siquiera aquí en los estudios, pues entonces no va a haber programa, lógicamente. Pero el jueves 26, y además será el último programa en directo del año, tendremos un especial Que te cagas moranas con los Salduye. Y luego ya regresaremos, no el lunes 6, porque es fiesta también, sino el martes 7 de enero. Todo esto en cuanto a directo se refiere, porque no preocuparse, que todos los días en el horario habitual os podréis llevar una ración de Pequeño Ternasco a las orejas, porque vamos a seleccionar vamos a poner programas antiguos que tenemos un montón. Haremos a voleo entre los 900 y pico, y el que toque ese día caerá, ya está. ¿Verdad que sí, Rosa? Así va a ser, ¿eh? Que yo, que es la que nos pone todos los programas de toda la emisora. Ya te digo. Así que estáis asistiendo al antepenúltimo directo de este 2024 en cuanto a Pequeño Ternasco se refiere. Directo, quien esté escuchando en directo, los que escucháis en diferido de vía podcast, os da igual. Hombre, no será igual porque no es uno. Se queda sin nuevo capítulo. Eso sí. Dos nuevos capítulos. Hablando al hilo de esto que nos comenta, Rosa, muy sí. Bien apuntado. Obviamente vais a ver que en el player de podcast no vais a ver nuevos episodios, pero en escucha el último episodio emitido, ahí, el que es el primero, el que está en primer lugar del player de podcast de Pequeño Ternasco y de cualquiera de los programas de esta emisora de Asalto Mata Radio Rock, en escucha el último episodio emitido tendrás cada día un capítulo distinto, no nuevo, pero sí distinto, de Pequeño Ternasco en estos días que no va a haber directos. Y lo mismo con los demás programas de la emisora. Así que ahí está ese aviso para navegantes, mejor dicho, para oyentes. Si a las 7 de la tarde del día de Navidad estáis muy jodidos y desesperados, ahí que me pongo, pues poneros Pequeño Ternasco igualmente, que algún programa divertido saldrá, ya verás. Tan divertido como mínimo, como este de hoy, este episodio 916 de Pequeño Ternasco, que ya llevamos aquí un rato cascando, tanto como 10 minutos casi. Y contenidos nuevos tenemos, así que vamos a por ellos. Además, hoy una de esas cosas que más nos gustan a nosotros, que es hacer adelantarnos a Tolkiski y hacer estrenos en exclusiva, aunque este tema ya sonó hace tiempo aquí en el programa, porque el disco lleva rulando no sé si en este mes o en estos últimos meses, ha cumplido un añito ya el disco del cual vamos a estrenar el nuevo sencillo Extraído. Roxa Rosa de nuestra titular. PR3 estrenan hoy su nuevo sencillo. Y lo estrenan hoy porque además se titula Hoy. Hoy de hoy, today, no de hoy el de los parties, no. Hoy, hoy. Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, qué lío. No Nos estamos adelantando exactamente como... A ver, ahora si son las 7 y 11, nos estamos adelantando una hora y 49 minutos al estreno oficial en el canal de YouTube de los propios PR3, de los cordobeses, a ese... Porque el tema va con videoclip, lo que es el estreno en sí es del videoclip que han grabado para lanzar como sencillo este tema, este corte número 7 de Aradia, el último disco editado por los cordobeses y segundo trabajo bajo el... bajo ese nombre, porque antes se llamaban Presagio. Lo dejaron en pre y como cambiaron la E por un 3, pues PR3. Y es un tema que, bueno, como os digo, lanzan hoy y que dedican los cordobeses a todas esas familias que han luchado o luchan contra el cáncer. Por cierto, un protagonista en la sombra dentro de este disco, dentro de este Aradia. Como te digo, no será la primera vez que suene en el programa. No recuerdo en qué episodio concretamente lo hicimos sonar, seguramente que en alguna de las entrevistas que hemos mantenido con los PR3, pero hoy me encanta que se titule así. Hoy vamos a escuchar nuevamente Hoy. ¿Cuándo? Hoy. Lo dicho, cuando esté publicado el artículo de hoy, de este episodio 916 de Pequeño Ternasco, podréis ver el videoclip, porque nosotros publicamos el artículo poquito antes de las 9 o a las 9 en punto cada día de lunes a jueves. Podréis ver el videoclip, aparte de escuchar la canción, los que traéis el artículo y escucháis el podcast. Este es el corte número 7 de Aradia, de los PR3, un tema titulado Hoy, que aunque nos esté escuchando otro día en redifusión, sigue siendo hoy. Solo hay libertad. Llegar al correo de la emisora. Esta semana solamente una banda nos ha hecho llegar sus nuevos temas al correo, al siguiente correo, info@asaltomatarradiorock.com. Eso sí, lo han hecho muy bien. Nos han mandado una pequeña biografía de lo que es su formación y no solamente un tema, sino dos. Dos enlaces a YouTube de sus dos primeros temas. No te hagas más daño. Se llaman Esolon. Ahora, que puedes retroceder. Y es un quinteto afincado en el madrileño barrio de San Blas, pero sus componentes vienen de varias ciudades y países: Bilbao, Santander, Buenos Aires, Toledo o Bogotá. La venda ya, no puedo. Este 2025 van a debutar con un EP, del cual aún desconocemos el título. Pero obviamente sí que conocemos el nombre del tema que está escuchando. Se titula Seda y Hierro y de los dos anticipos que han lanzado es el primero de ellos. Estos son Esolon. Fuego insaciable que arrasa con todo, porque nunca tuve fin. Siempre fui seda y hierro. No te atrevas a saber cuál de ellas puedo ser. Oh, bajes al perro, no te olvides del bozal. Una bolsa en el bolsillo y ganas de andar. Cuando llegues al Titicán, muchas razas allí verás. Repasa mentalmente las que puedes recordar. Fox terrier, setter irlandés, mastín del Pirineo, San Bernardo, pekinés, saboyedo, labrador, perro de agua, basset hound, mastín napolitano, plumber español, chow chow. La Navidad. Ya queda nada. Y aquí estamos dentro de esta sección que nos hemos discurrido hace unos pocos días. De los villancínicos navideñoños. En estos días atrás os habíamos ido poniendo de los que teníamos guardados de hace muchos, muchos años. Pero este, como quien dice, tiene 4 días, ¿eh? Esta gente se llaman Mr. Strange. Y es un cuarteto electro-rock alternativo británico que acaba de lanzar, pensando obviamente en las fechas que están discurriendo, su 5º trabajo discográfico. Un EP titulado La miseria de las navidades, de It's the Christmas Misery. Estamos escuchando el corte número 2 titulado Santa Claus odia a los pobres. Santa Claus hates the poor. Luego ponemos otro. It's the

hora es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Fucking Master of DJ Universe. Nunca se han marchado. Los tenemos al teléfono desde la última vez que los entrevistamos antes de irse a México. Siglo XXI y todo sigue igual. Bueno, nunca se han marchado, es el título del corte número 4 del anterior trabajo titulado En la calle, de los madrileños de los de Cien Pozuelos, Barracuda. Por un mensaje en Twitter al juzgado vas. Como os acabo de decir, no hace mucho lo estuvimos aquí en la sección Fucking Master porque estaban a puntito de salir volando para tierras aztecas. Yo no pienso quedarme con los brazos cruzados. Algo que en su momento nos puso contentísimos. Y que quisimos destacar y queremos seguir destacando porque, a ver, una gira así, cruzar el charco, no solamente se merece las previas, sino luego recoger las experiencias en la propia voz de la banda que ha tenido la fortuna de poder viajar tan lejos para llevar su música. Ellos son Barracuda y, lo dicho, lo vamos a tener ahora enseguida aquí en la sección Fucking Master al teléfono en directo. Bueno, pues Aitor a la guitarra, Millán al bajo y voz, Marcos a la batería y Guille a la otra guitarra, que además es la última incorporación de la banda, conforman Barracuda. Hoy tenemos a Millán y a Marcos al teléfono, pues para contarnos lo bien que se lo pasaron y, o lo mal que se lo pasaron, no lo sabemos, entendemos que se lo pasaron bien en esa mini gira mexicana. ¿Qué tal, Marcos? ¿Qué tal, Millán? ¿Qué pasa? Muy buena. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí, joder, escuchando a Barracuda de puta madre, ¿no? A ver, claro. Bueno, bueno, ¿qué tal? A ver, es que son tantas cosas que podemos preguntar y comentar, a pesar de que fueron pocos días, pero intuyo que muy intensos, ¿no? Por lo corto del viaje y por la kilometrada, y que sí, que en avión, pero no deja de ser kilometrada, que os pegasteis en menos de una semana para viajar hasta México y llevar... pues toda vuestra música y sobre todo pues ese último trabajo, nada que oír. Pues sí, muy bien, la verdad. A ver, lo que dices tú, eso está demasiado lejos. Lo sé bien, lo lejos que está. Tendríamos que tirar todo de una cuerda y acercarlo un poco porque es normal. Pero muy bien, nos lo pasamos muy bien y yo creo que además aprovechamos. Oye, contanos un poco cómo surgió la oportunidad de ir hasta allá, o sea, porque, a ver, aquí en lo que es en territorio patrio, ¿no?, en lo que es en territorio estatal, sí que es verdad que habéis actuado mucho, habéis actuado en festivales grandes con bandas de las potentes del panorama estatal, pero realmente lleváis poco tiempo, sois muy jóvenes y a mí me llamó mucho la atención que se os llamara, que se contara con vosotros para cruzar el charco. contarnos un poco cómo surgió la oportunidad, o fue trabajo vuestro de insistencia, o fue casualidad, ¿cómo fue? Pues a ver, si te soy sincero, nosotros de cómo surgió como tal sabemos poco. Eso al final es Dani el que trabaja día a día para que podamos hacer los mejores bolos posibles. Entonces, yo poco te puedo contar, o sea, bueno, nosotros poco te podemos contar de cómo surgió. Pero sí te podemos decir que bueno, por como lo vimos allí o por como lo vivimos, parecía que había bastantes ganas de vernos, y pues un poco por el recibimiento de la gente, ¿no? Y el cariño que nos transmitieron los 5 días que estuvimos allí, pues sí que nos sentimos bastante, bastante queridos. Bueno, vamos a ir, ya luego hablamos de las actuaciones propiamente dichas, pero hubo una tercera actuación, o una actuación promocional entre medias, que además eso sí que lo habíamos comentado, ¿verdad, Millán? Que era que ibais a estar, o estaba previsto que fueseis al Tianguis Cultural del Chopo. ¿Qué? Sí, sí. ¿Se parecía a lo que te conté o qué? Yo creo que fue, superó mis expectativas, la verdad. ¿Salieron los helicópteros? Casi, no, pero la verdad es que de los 2 bolos que dimos, pues luego lo comentamos, que el tercero no pudo salir adelante. Ah, vaya. De los dos bolos, el segundo, el del Chopo, tenía otro aire. Era más un ambiente más festivo. Era también por la mañana, estábamos también muy bien acompañados con los lendakaris, pero era otro rollo, era como más festivo, más también como más cultural, más como asociación. Sí. Y estuvo muy bien, la verdad. Me lo esperaba. Y también me esperaba, que según me comentaste tú del escenario y tal, me esperaba bastante peor el escenario. ¿Eh? Así peor. Bueno, a ver, esperaba peor. Atiende que yo estuve allí hace 10 años, que han tenido tiempo para mejorarlo. Pues escucha, la han mejorado. Menos mal. Eso tiene bastantes metros, está a 1,5 metros de altura, tiene muchas anchuras y mucha profundidad, está muy bien. Pues mira, ya coloco mi cuenta, del 1,5 metros de altura, desde luego se lo han currado, porque la vez que estuve yo me parece que eran 2 o 3 pales de altura, ¿eh? No tenía. No, pues ahora han puesto una estructura y se la han montado de puta madre. Sí, es verdad que fue todo muy rápido, lo comentamos también, que solo teníamos media hora de actuación, hay muchas bandas, hay mucha gente detrás. Y va todo muy muy al segundo, pero muy bien. Yo disfruté mucho ese concierto y se vivió de otra manera. Sí. Además que tenía su lógica que fueses allí, porque bueno, el amigo Checo Perro Verde tiene su puesto ahí en el Tianguis del Chopo, todos los fines de semana está con su música, sí, sus discos, con su ropa, con su merchan. Y bueno, es una de las partes, uno de los pilares, ¿no? De esa asociación también. Entendía que era bastante lógico que os llevase hasta allí. Me dices que hubo uno de los conciertos que no se pudo celebrar. ¿Cuál fue el que no se celebró? El que no se celebró fue el de Querétaro. Ajá. Por circunstancias extrañas que se escapan a mi entendimiento. Pero resulta que el tío, a pocos días del concierto, nos enteramos que iban muy pocas entradas vendidas, y luego resulta que ayer le llamábamos y no cogía el teléfono, y resulta que el productor está en la cárcel. Entonces fueron una serie de circunstancias que provocaron que no pudiéramos ir, pero el productor entiendo que no es el que nos checa. No, sería el promotor, sería el promotor de allí. Vale. No, el productor no, el Perro Verde está en su casa, estará en su casa tranquilo ahora mismo durmiendo. Tan tranquilo, pero será el promotor de allí, que puso allí los medios. El tío, luego nos enteramos que estuvo por algunas movidas, que no lo sé, pero por algunas movidas el tío estaba en la cárcel y no se celebró y ya está. Y no se habían avisado. O sea. Y no nos habían avisado, nos enteramos allí. Porque, claro, porque si no, igual no vais, y entonces se caía todo, claro. Claro, fíjate, y los lendakaris igual. Pues lo estuvimos hablando con los lendakaris y era una cosa de sorpresa para nosotros. Entonces ellos que tienen más experiencia en viajar hasta ahí, ¿les había pasado algo parecido? Pues no lo comentaba. Sí, es verdad que el día del Chopo hicimos mucha amistad con ellos. Pasamos prácticamente toda la mañana y parte de la tarde. Pero no nos comentaron nada de... Hombre, nos contaron muchas anécdotas. Ya sabes que este mundo es como es. Sí. Pero no, ese tema no surgió. Eso de que un promotor esté en la cárcel, no. No salió. A ver, yo sé cómo funcionar un poquito allí. De hecho, yo me acuerdo que en la época que estuve colaborando con Checo para traer a los Fede Ratas. Y la cosa estaba hecha y al final no se hizo. Y estaba prácticamente hecha. No, allí las cosas... Estaban carteles... es que yo estuve en todo el puñetero proceso. Y al final, final se fue a la mierda. Lo que pasa que se fue a la mierda antes de que vinieran. Que de hecho no venían la banda entera, venía el cantante. Lo que hacían era contratar músicos de allí, que se aprendían el repertorio y así se ahorraban, pues claro, 4 o 5 pasajes. Lo que sí que me he dado cuenta que allí... De un momento a otro se ha puesto la mierda, eso. Sí. Eso me da cuenta. Yo hasta que no estaba allí con el bajo colgado y con el micrófono delante, no he estado seguro de si tocaba. O sea, allí es. Hombre, con el perro verde sí. Sí. No, es decir, desde seguro luego, ese tío en este ambiente habéis ido a caer con probablemente, si no el mejor, de los 3 mejores, vamos. Por honesto, el número 1, seguro que sí. En ese aspecto estamos súper agradecidos a él. Y si nos escucha desde allí, agradecerle en nombre de todos y también en nombre personal, porque hicimos un buen contacto y sobre todo una buena amistad. O sea, es una cosa que nos llevamos. No es difícil hacer buena amistad. ¿Os llevó a su casa también? Porque a mí hasta su casa me llevó. Estuvimos a punto, pero por tema de logística no pudimos, pero sí, hicimos turismo con él. La verdad es que está lejos y luego también, como hay tanto coche en Ciudad de México, el fin de semana pueden ir unas matrículas pares y las impares no, y cosas así. Es complicado. Que él lo sabe solucionar, pero no tendría coche para tantos, eso está claro, seguro. Sí, eso sí. Os habría llevado seguro, porque vamos, lo conozco. Lo poco que lo conocí, se deja conocer bastante bien y esa característica es una de las suyas principales. Bueno, esto del Chopo fue un sábado, ¿no? Sí. Y entonces, el concierto de Querétaro que no se celebró fue tenía que haber sido el domingo. Y el día de antes sí que estuvisteis en el festival este, el Transgresivo, que creo que ya van unas cuantas ediciones, entiendo. Sí, van no sé cuántas exactamente, pero sí llevan unas cuantas. Bueno, ese festival entiendo que sí que... Bueno, si al final fuisteis era porque el número de entradas lo permitía. El número de entradas anticipadas. Y entiendo que estuvo bien de público y todo, ¿no? Sí, joder, hasta arriba. Vale, guay. Era un festival que se celebraba en una sala grande, pero sí, hasta arriba, la verdad. ¿Os acordáis del nombre de la sala? Foro 28. El Foro 28, vale, sí. Bueno, allí no tuve yo la ocasión de estar, pero bueno, de ese tipo de salas hay bastantes en Ciudad de México. Es que estamos hablando de una ciudad, macho, que es que te lo harían por ahí pasar 40 millones de personas, como para no tenerlo todo, ¿sabes? Es que es una auténtica cebada lo de esa ciudad. Y bueno, ahí estuvisteis actuando junto a Lendakaris y alguien más. Sí, estuvo Lendakaris, estuvo Envidia Cochina. Eso, Envidia Cochina. Kamikazes. Ah, hostia, los Kamikazes. Nifunifa, que el trombón de Nifunifa, agradecerle desde aquí. El trombón de Nifunifa tocó con nosotros 2 días y tocó la canción de Yo ya lo dejo, tocó el trombón con nosotros. Ah, mira. Agradecerle desde aquí, un tío de puta madre. Y para próximas ocasiones ya tenemos un número. Los Nifunifa son de allí, entiendo. Sí, y había otra banda de allí también que se llama Garrobos. Los Garrobos, que creo que esa es la banda de Bambán, o Bambán antes tocaba allí o algo así, me suena a mí. Me parece que... pues no lo sé, yo sé que el bajista de Van Troy toca también con Nifunifa. Ajá. Pero no sé A lo Van Troy también tuve ocasión de conocerlos y de entrevistarlos cuando estuve allí por el 2014. Sí. De hecho, eso los entrevistamos en la casa en la que vivía yo, se vinieron hasta a hacerles... Yo es que siempre hago las entrevistas en casa, ¿no? O sea, que te pillo bien esa entrevista. Sí. Desde luego. Bueno, fue un poco lío porque era todo nuevo y no lo conseguimos. Tuvimos que hacer la grabada y soltarla en cuanto se pudo. El directo aquel día no salió. Pero bueno, en fin, se hizo. Y estuvimos jugando al dominó y nos pusimos de cerveza hasta el culo. Y de alguna cosa más. Que además la teníamos puerta con puerta. Salías de la puerta, hacías pum pum en la ventana de al lado y te lo daban.

podcast y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Aquí seguimos junto a Barracuda, que nos están contando pues cómo fue esa experiencia mexicana, esa experiencia azteca. Acabamos de escuchar, yo ya lo dejo, el corte número 3 de Nada que Oír, un tema eminentemente, entiendo que sería de los más celebrados o de los más cantados o coreados por toda la parroquia mexicana, ¿no? Sí, sí, por supuesto, claro, era al final el tema que más conocían y el que estaban deseando escuchar. Bueno, o sea, entiendo que colabore en ese tema. El cantante de Los Escape también permitió que se conociese más esa canción, porque vamos, sí. ahí Escape son, vamos, ley. Sí, sí, sí, sí, desde luego, que ya te digo, era la canción que estaba esperando todo el mundo. Qué bueno, qué bueno. La verdad que responde muy bien el fan mexicano, en general, para cualquier tipo de música, pero es que a mí fue una de las cosas que más me llamó la atención. O sea, veneran a las bandas españolas de punk, las veneran, es una pasada. Sí, allí se mueve mucho este estilo, a pesar de que se está perdiendo, porque eso es así, pero allí se sigue moviendo mucho este estilo de música y la gente lo sigue escuchando y a la gente parece que cada vez le gusta más, porque sí que es verdad que allí algo de lo que me di cuenta es que había muchísima gente joven. Se veían también algunos veteranos del rock, pero mucha, mucha gente joven, y eso pues siempre se agradece. A mí es la característica que más me llevé como destacada, ¿no? La cantidad de público joven del rock en general y del punk concretamente. Porque yo visitaba mucho, bueno, yo visitaba Chopo cada fin de semana, era el sitio recurrente al que salir, porque por las noches en México no es muy recomendable. No es muy recomendable. Entonces sí, era algo que se veía y que se palpaba en el ambiente, en realidad. También les gusta mucho el electrogótico y cosas así más novedosas, pero en cuanto al tema del punk, era realmente llamativo, Joder, si es que se conocían las bandas españolas al dedillo, mejor que yo. O sea, ¿Y a esto no lo conozco? Pues más o menos, parece que la primera vez que lo escucho, pues tío, me son de puta madre, a mí me llegó una maqueta que me envió no sé qué tío. Sí. Hostia, cómo se busca en la vida. Exagerado. Una auténtica pasada. Bueno, entonces, esta pregunta es clave. ¿Os dio tiempo a quitaros el jet lag en tan pocos días? No. Qué va. No nos acostumbramos al llegar allí y no nos dio tiempo a acostumbrarnos cuando nos tuvimos que venir. O sea, fue una cosa tremenda. Luego ya aquí otros 3 o 4 días para acostumbrarte, pero bueno. Sí. Eso ya lo intuía yo, que iba a ser la putada del viaje. Vamos, esa estaba asegurada, Allí llegaba a las 7 de la tarde y te querías morir del sueño. Pero bueno, bien. aguantamos. Hombre, la verdad que vosotros todavía disfrutáis de una juventud bastante destacable y los cuerpos lo aguantan mejor, pero sí, es una auténtica putada lo del jet lag. Ir y volver y que no te dé tiempo a recuperarte es una jodienda. Bueno, entonces, contentos, eso está claro, con visos de repetir. Por supuesto, ojalá. No digo ganas, digo posibilidades. Ya, sí, bueno. Sí, yo creo que sí. Se supone que sí. Yo creo que sí. Gustamos mucho allí a la gente y con Sergio el Perro Verde quedamos muy bien y sí, yo creo que sí, hay intenciones. Además, con la putada esa que quedó en el debe de que no se celebrará el segundo concierto planteado, pues sí, yo creo que os concede incluso más opciones, ¿no? Bueno, nunca se sabe. Al final es lo que quieran hacer ellos. Si nos quieren contratar, nosotros, vamos, bienvenido sea. Pero con unos pocos días más de tiempo, por favor. Sí, por lo menos dos semanitas para dormir bien dos noches, aunque sea. Claro que sí. Bueno, pues eso, yo creo que con esto se da carpetazo, por la fecha que estamos, a 2024. ¿Qué tenéis planeado para 2025? ¿Algo que nos podáis ir soltando ya así a bote pronto, vuela pluma? muchas sorpresas, conciertos grandes y sobre todo, pues como siempre, mucho rock and roll y mucha fuerza. Conciertos exactos a... Conciertos exactos a, pero grandes sí. Bueno, sí. Hombre, tú lo has dicho, yo pregunto. Sí. En principio sí, a no ser que haya una catástrofe, eso sí lo podemos adelantar, que vamos a... Hombre, también te digo, allá donde vaya Barracuda es un concierto grande. Muy bien. Ahí está, hombre. Así me gusta. Hay que reivindicarse. Si no te reivindicas tú primero, difícilmente te reivindicarán los demás. Así que de puta madre, ese es el espíritu. Oye, nos vamos a ir despidiendo, agradeciendo nuevamente que nos hayáis atendido. No sé si queréis añadir algo más, es el momento. Bueno, pues nada, repetir lo mismo de siempre que decimos en todas las entrevistas. Barracuda con diéresis en la U, lo más importante. Eso es. En Instagram, en Spotify, en YouTube, en Facebook, Barracuda Rock 2017 en todas las redes. Y eso, que nos escuchen y a disfrutar. La gente que ya nos conoce, que siga animándose a venir, y los que no, pues que eso, se lo pierden y que vengan a vernos y que disfruten de nosotros al igual que disfrutamos. Eso es, Roxana, nos vamos largando nosotros también. Muchos besos, abrazos y hasta el lunes. Lo mismo digo yo, disfrutar del fin de semana, ir a los conciertos. Esta semana hay unos cuantos menos, pero os hemos ido dando opciones a lo largo de estos días de Semana Ternasca. Así que si algunos caen cerca, aprovechad y disfrutarlos, que luego viene la Navidad, los turrones, y no hay un dios que se mene. Así que, lo dicho, en tanto esa Ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. Nos vamos pues con un tema que nos viene como pincha al culo para largarnos. Se titula Vete. Chicos, nos largamos pues, ¿eh? Hasta luego, un saludo. Que vaya bien, aupa. Ante esta situación.